quereres. Corazón Querendón, viene con todo para Fiera Record, sí señor. Se encuentra por ahí nuestro ingeniero de grabación, Tirso San Pedro, por ahí la cabina de audio de Televisa del Golfo. Otro éxito se llama Rumores de Anita, viene para Fiera Record, vamos ahí.